Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Saludos a todas las personas que escucháis Debate a Fondo. Esta vez desde un nuevo programa especial, una nueva píldora roja en la que volvemos a poner el foco en un medio de comunicación alternativo. En esta ocasión Insurgente, para mí un medio de referencia de calidad y con el que, por decirlo de algún modo, me siento informado, porque en ese sempiterno océano de medios de comunicación donde mayoritariamente el capital expresa su ideología, lo de la doctrina, donde quiere pesar por ti, a través de multitud de canales, existe también un reducto de personas que con mucho sacrificio crean medios lejos de las garras del pensamiento dominante. Y como os decía, pues uno de ellos es Insurgente, y para saber más de él, hoy vamos a charlar con Jorge López Ave, coordinador de Insurgente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gorka? Buenos días para ti y para la audiencia que vamos a tener. Sí, pues ahí queda tu saludo. Y nada, si quieres, te propongo que charlemos un poco para que conozcamos cómo funciona tu medio y en qué consiste el trabajo que estáis realizando. Y la primera pregunta, pues es obligada, que... ¿Cuál es el motivo o cuál es la vocación con la que se crea un medio como Insurgente? Insurgente, que surge hace 17 años con el nombre de Cádiz Rebelde, porque fue donde, en la ciudad de Cádiz, donde nos juntamos tres compañeros para empezar este maravilloso camino de contrainformación. Bueno, Insurgente nace como una necesidad, ¿no? Es decir, era un momento especial, había surgido rebelión. Pero estábamos ahí, ¿no? En los prolegómenos de lo que luego fue y es Internet. Nace como tú lo has definido bien, es decir, en esa marea de invasión, tsunami que sufrimos desde los medios de comunicación masivos, ¿qué respuesta le damos? Durante muchos años la izquierda se conformó con que el país o el grupo Prisa, con intereses bastardos, le dejase una columnita o tres renglones que eran como un pequeño guiño para que le siguiéramos comprando el diario el domingo, ¿no? Yo creo que en una sociedad dividida en clases, digamos la burguesía, aunque parezca un lenguaje antiguo, pero es real, tienes muchos medios de comunicación, en internet enorme cantidad, y era necesario que desde la otra trinchera, con humildad, con sacrificio militante, sin profesionalidad en el sentido económico, diéramos respuesta, ¿no? Pues fíjate, eso que comentas de que el país dejaba una pequeña columnita, normalmente es algún profesor o con algún nombre bastante reputado y demás. ¿Quiénes formáis, sin embargo, Insurgentes? ¿Sois profesores? ¿Sois universitarios? ¿Sois periodistas? ¿Quiénes sois? Pues hay de todo, desde un compañero que se dedica a las flores y las plantas, a una compañera que es auxiliar de clínica, a publicistas, es decir, es un grupito pequeño que ha ido cambiando también en el transcurso de tantos años, pero que forma la pluralidad no periodística pura y dura, ¿no? Eso hace que hayamos tenido que aprender, ¿no? Es decir, el medio de comunicación es un aprendizaje constante. La verdad es que hay veces que uno se encuentra cansado, como dijimos, no tiene remuneración económica alguna. Es un trabajo meramente militante y diario es incluido, como digo yo, el 24 de diciembre, el 1 de enero, es decir, hay que estar permanentemente, ¿no? Y te genera también cierto estrés, ¿no? Las pocas personas que hacemos el diario, nuestros WhatsApp, nuestros Telegram, nuestros correos electrónicos, no tienen espacio para la familia, ni para búsquedas de nuestras profesiones, estamos todo el día recibiendo, seleccionando, escribiendo en torno a este trabajo, porque lo consideramos de utilidad, un granito de arena en la lucha ideológica, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es lucha ideológica contra los medios dominantes, ¿no? Sí, además los medios dominantes, nosotros desde Debate a Fondo lo sabemos bien, se pueden permitir grandes medios económicos, grandes medios humanos, periódicos que, como bien sabes, Jorge, pierden dinero constantemente y no pasa nada. Y un medio como Insurgente, ¿cómo os conseguís financiar? Ya sé que no cobráis nada, que sois militantes, pero para mantener las páginas web y demás, ¿cómo lo hacéis? Somos un Gorka muy, muy desesperado de que hay una... Estamos casi a cero en la cuenta. Hacemos un llamado general a la militancia, a la caja de resistencia, para que la gente, pues, de alguna manera ponga aunque sea 2 euros, ¿no? Digo, porque cuando llega el momento y tenemos las fechas clavadas ahí en la nevera con un imán de que hay que pagar el servidor, pues nos ponemos como nerviosos porque evidentemente o hay que hacer un viaje que nos han invitado pero no incluye a una charla, ¿no? Pero no incluye el desplazamiento, entonces no hay dinero, hay que tirar del pecunio personal. Es decir, la verdad es que es una precariedad económica terrible. Contradice un poco con la cantidad de entradas, es decir, porque hace un par de días miraba de un modo casual, solamente en Facebook hay 35.000 amigos, ¿no? Yo a veces pienso, si pusiera cada uno un euro, lanza salvada, pero cuesta, es decir, hay incluso entre la gente nuestra la idea generalizada de que Internet es gratis y que hay unos compañeros, compañeras que bueno, que su trabajo es ese, que no se sabe si recibirán dinero o no, en este caso es no, pero que no hay preocupación por mantener a los medios, ¿no? Estoy haciendo una crítica velada también a nuestros lectores, ¿no? De que parece como que no hubiera gastos, lo has dicho muy bien, es decir, bueno, cuando llegan los gastos, ¿cómo hacemos? Pues una especie de zafarrancho y ahí, bueno, entran algo de dinero como para pagar y complementamos con otra cosa y la verdad que es una precariedad absoluta porque la gente piensa que realmente Internet es gratis y como que enciendes la computadora, el ordenador y ya lo miras todo y no hay gasto, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho una frase que la gente le gusta más ser testigo que cómplice, ¿no? A la hora de buscar información. Sí, es buena. Sí, es una lástima, sí. Y cuando esos usuarios que tenéis, que sé que tenéis un montón de entradas, ¿sabéis qué tipo de usuario es y qué tipo de usuario medio o no tenéis datos sobre ese tema? Bueno, tenemos algunos datos y sobre todo tenemos el contraste cuando nos encontramos con ellos, ¿no? Como te decía, en charlas o en situaciones, ¿no? El como decirlo, digamos, sociológicamente, el lector, lectora de Insurgente es un lector o una lectora formada ideológicamente, militante o no, pero que sabe de qué va, es decir, que si le ponemos OMS en un titular saben que es Organización Mundial de la Salud. Eso es un dato, digamos, importante, ¿no? Hay un nutrido grupo de gente que definiríamos como comunista, heterodoxo, ortodoxo, no tanto militantes del PC, sino por fuera. Es difícil, porque el mundo de Internet es muy complicado, pero nosotros siempre hemos tenido claro de que no íbamos a hacer jamás un diario de una web de partido político. Nos sentimos identificados, obviamente, con todo lo anticapitalista, con el movimiento antifascista, y eso es, como indican los hechos cotidianos, de una pluralidad afortunadamente muy grande, ¿no? Más allá de donde esté militando cada uno luego de las personas que lo hacemos. Pero yo, por ejemplo, que no soy anarquista, considero a los anarquistas hermanos. Entonces, cualquier, es decir, escriben personas que o nos mandan artículos que entienden esa sintonía, ese hilo, y bueno, mantenemos una línea política, pero dentro del antifascismo y el anticapitalismo, como digo, cabemos mucha gente, ¿no? Sí, eso es muy interesante, Jorge, lo de el tema de saber quién está en tu trinchera, aunque no sepa, aunque no tenga la misma opinión que tú. Y esto lo voy a enlazar con otra pregunta, y es la necesidad de los medios de comunicación alternativos de trabajar con otros medios hermanos. Yo sé que vosotros trabajáis con Caos en la Red y con la EN, ¿no? Exacto. En el caso de los tres medios que has citado, Insurgente, la EN y Caos, se ha producido una simbiosis que de alguna manera también colateralmente, en el caso de Insurgente, con Canarias Semanal, ¿no? Que es que nos parecemos mucho, es decir, o por lo menos que tenemos los mismos enemigos, ¿no? A veces los enemigos unen, ¿no? Es decir, entonces, con los mismos enemigos nosotros hemos planteado una barricada de información anticapitalista, que, bueno, respetamos otros medios, pero que están en otro segmento, ¿no? Gente como Público, como Diario.es, como La Marea, respetamos, tenemos amigos y tal, pero nosotros ocupamos otro espacio. Entonces, dada la coincidencia que tenemos, y cosa rara, Encima, la amistad que tenemos en personas que hacen la EN, que hacen canales semanales o que hacen caos, hay una amistad personal que nos hemos fundido, nos hemos encontrado, hemos debatido, hemos comido juntos, y eso ha significado que se ha tejido una unión muy buena, ¿no? Nosotros hemos dado un paso muy importante y vieron que en los tres medios, en Caos, en Insurgente, aparece el rótulo de que estamos, como bien decimos, trabajando juntos. Es un paso hacia una fusión. Pues bueno, también estamos trabajando. Eso es más lento, eso requiere de otras complicidades, de otras historias, pero tenemos claro que tenemos que trabajar por lo menos más unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo es muy fuerte y necesitamos herramientas, digamos, más contundentes. Hay amigos del alma, como que son Sí. colaboradores, amigos, como yo qué sé, Carlos Fravetti o Nine Maestro, o el actor Willy Toledo, que siempre nos requieren, ¿no? Dice, bueno, tenés que intentar hacerlo juntos. Y nosotros estamos en esa batalla, ¿no? De estar unidos a ellos, ¿no? ¿Y crees que ese es el futuro? ¿Crees que ante la hegemonía de los grandes medios de comunicación, la contrainformación debe unirse? ¿O crees que es mejor que estemos atomizados? No sé si te pido que te mojes mucho. No, no, no, perfecto. Yo soy convencido que tendríamos que estar unidos. Es decir, mucho más unidos que lo que estamos. Entre otras cosas, ¿sabes por qué, Gorka? Porque ocurre algo que es como si el segmento, yo hablo así, ¿no? Pero el segmento militante, el que va a la movilización, el que tiene la bandera en la casa, el que va a una asamblea, el que ha militado o milita en una organización político, social, sindical, esa persona ya sabe de nuestra existencia. Entonces, tendríamos que juntos abordar a otro tipo de personas. Como digo yo, al vecino del cuarto B, que tú le dices medio de comunicación y no nos conoce, porque no está implicado en las redes sociales, en la contrainformación, que su información es nada más que la que recibe por televisión y algunas veces por la radio, ¿no? Ese es el gran desafío. El gran salto cualitativo es cuando podamos acceder a la gente no militante. De momento estamos en ese valle, en ese estadio de que seguimos trabajando con los nuestros, pero en algún momento, si queremos transformar la sociedad, también desde los medios de comunicación vamos a tener que abordar al vecino del cuarto B, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Y yo Sí, de momento no lo he hecho a ningún medio alternativo, ¿no? porque además si hablas con tu vecino del cuarto B, utilizando tu ejemplo, te das cuenta que siente que, esto como tú bien dices, para algunas personas que escriben en público, por ejemplo, creen que ese es el diario alternativo. Es decir, no, el diario oficial sería El País de izquierdas y luego el alternativo es público. Y entonces ahí nos dejamos a un gran espectro. Claro, sobre todo porque si no damos esa batalla, hay mucha gente que va a terminar pensando que La Sexta es un canal de izquierda. ¿Me Ya. explico? Es decir, esa batalla hay que darle y hay que explicarle por qué. Y cuando dice, joder, que La Sexta y Antena 3 tienen el mismo dueño, dice, ¿cómo? Dice, sí, que tienen el mismo dueño. Y que 4 y Telecinco también. Dice, ¿pero eso cómo va a ser? Dice, claro, porque es un negocio de las clases dominantes para transmitir información y que tú pienses como ellos. Dice, pero si está Wyoming. Y está el otro, digo, forma parte del gran teatro, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor Wyoming a Jiménez Los Santos? Evidentemente, pero estamos hablando de una información de clase, es decir, donde se va a caricaturizar a Maduro o a Raúl Castro para que el dueño de la empresa quede contento y los fieles seguidores de La Sexta salgan convencidos de que España, con sus problemas, con sus Rajoys, pero es una democracia, no como Venezuela. Es decir, hay una estrategia político-comunicativa y esa batalla es la que, para dar y volviendo a lo anterior, hay que darla de un modo más fuerte, es decir, no tan atomizados. Es decir, que la posca del programa de radio, las webs y tal, seamos capaces, en un espectro ideológico anticapitalista, de sumarnos y construir un martillo más poderoso, ¿no? Sí, yo a veces me pongo muy muy pesimista con esto, porque y volviendo a La Sexta, como has nombrado, yo me quedo impresionado cuando me cuentan que en platós de La Sexta dividen como izquierda y derecha, y a la izquierda hay gente como Xavier Sardá. Dices, madre de Dios, si esto es lo que quieren vendernos como a la izquierda, ¿dónde quedan nuestros medios, ¿no? ¿Dónde, claro, les parecemos casi extraterrestres a vecina del cuarto. Ese caso, también, como en tantas cosas, hay que aprender de Fidel, ¿no? Fidel, cuando llegan estos temas, él tiene textos y discursos donde dice, el problema no son ellos, somos nosotros. Ellos hacen bien su trabajo. Es decir, no, yo no me mosqueo porque Antena 3 o La Sexta hagan eso. Yo lo que me mosqueo es porque nosotros no seamos capaces de organizar el nuestro. Es decir, lo que ocurre en la otra trinchera es lógico. El problema es la nuestra. Es decir, ¿cómo somos capaces de permeabilizar, de poner poros en nuestras pieles para convertir el frente nuestro en un frente más fuerte, más poderoso, sabiendo de nuestras limitaciones? Y hay veces, Borja, que sucede que hay cosas que están al alcance de la mano. Es decir, si alguien participa hoy a las 6 de la tarde en una movilización en Huesca en contra de la OTAN, por decirte un ejemplo, hay 100 personas que tendrían que convertirse en, por lo menos 20, en corresponsales nuestros. Sin embargo, no la mandan y luego a los 3 días escriben un correo y nos dicen, insurgente, ¿no habéis informado nada de la movilización que hubo aquí en Huesca hace 4 días? Digo, pero coño, pero si es que tú eres la que tienes que informar. Eso es utilizar el medio. Es decir, no reproches al medio, repróchate a ti mismo de que no has mandado la información. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Es sí, sí. decir, la posibilidad de que en cada pueblo del Estado español exista un corresponsal, digamos, alternativo a los medios dominantes, es una posibilidad que no es ciencia ficción, que está ahí, y sin embargo, no somos capaces de desarrollarla. Y ha habido intentos, ¿eh? Yo no soy tan pesimista como tú, pero yo creo que hay que seguir trabajando, porque como insisto con lo de Fidel, la responsabilidad es nuestra, no de ellos. Sí, pero volveríamos otra vez a la frase que te he dicho antes, ¿no? Que la facilidad de ser testigo y y cuando te piden ser cómplice ya se complica todo bastante. Te quita mucho tiempo, ¿eh? Entre otras Mucho, cosas. mucho, mucho tiempo y sobre todo tiene que estar explicando cosas que uno piensa que son obvias, que decir, joder, mándame, aunque sea por WhatsApp, que es que estamos hablando de una tecnología que al segundo, mándame una foto por hablar de Huesca, ¿no? De la Mani y 4 renglones que al momento lo ponemos en todas las webs alternativas y entonces esas 100 personas se convierten en 40.000, porque esa es otra cosa interesante, es decir, ¿cuántos miles de personas sumamos los medios alternativos? Porque eso es otro valor interesante. Es decir, ayer una noticia que se puso en Insurgente por la noche a última hora, que es el vídeo de una persona que le dio un infarto cuando era arrastrada por la policía, y había un compañero que sí tuvo el talento y la diligencia de mandarnos el vídeo a la media hora, porque estaba ahí in situ. Bueno, iba por 80 y pico mil entradas, ahora no lo he mirado, pero es decir, a las 7 de la mañana llevaba 80.000 entradas. Eso es una noticia o una cantidad de gente que ya lo quisieran muchos medios, digamos, de la clase dominante, ¿eh? Es decir, que Sí. cuando nos ponemos a difundir, tiemblan las paredes. El problema es la falta de decisión. Sí, vamos a explicar a la audiencia que aunque esto lo estéis escuchando otro día, lo estamos grabando el día 2 de octubre, que ocurrió todo lo de Cataluña y por eso Jorge se refería al vídeo. Para digo que no busquéis cuando estéis oyendo a ver qué ocurrió ayer con la policía, porque esto se refiere a los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña. Perfecta la aclaración. Sí, y volviendo al tema de los medios de comunicación, una frase que popularizó mucho Rafael Correa, que seguro el expresidente ecuatoriano, que seguro que tú también eres conocedor de ella, y que cuando se habla de medios de comunicación es muy recurrente, y es la afirmación de que la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No sé qué opinión te merece dicha frase, si es demasiado simplista, si... No, los cubanos en los años finales de los 70 acuñaron algo muy similar, que era decir, bueno, cuando se le acusaba de que no había libertad de prensa, dice, bueno, pero ustedes realmente no tienen libertad de prensa, lo que tienen es libertad de imprenta. Es decir, no, los poderosos tienen la posibilidad siempre de meter varios millones de euros y construir un medio de comunicación, ¿no? Y mantenerlo vía publicidad, muchas veces institucional. Es decir, no, es un negocio, como quien pone una pescadería, pero con el agravante de que va a moldear a las cabezas de la gente, ¿no? Es decir, vas a intentar hacer bueno esa frase tan marxista de que la ideología que hay en la sociedad es la ideología que hay en la clase dominante, ¿no? Que es la que impone sus valores, sus referencias culturales, sus referencias de todo tipo, ¿no? Entonces, una de las batallas que, bueno, que estuvo bien a partir del 15M, que habría que volver a retomar o por lo menos no abandonar, que Cataluña en eso nos ha ayudado bastante, es en desenmascarar el sistema. Es decir, hasta ahora, incluso en la barricada de la izquierda, había mucha gente que se creía de que España era o es una democracia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se vota cada X tiempo. Y sin embargo, vamos descubriendo en nuestra vida cotidiana de qué es democracia si no protestas ni te quejas y votas al partido correcto. Si no votas al partido correcto, te quejas y protestas, la democracia deja de estar. Es decir, que no es tal democracia. Lo que hay es como un teatro que a veces, y por eso está bueno lo de Cataluña, se descorre el telón y aparece lo que realmente es, ¿no? Que es muy, muy, muy alejado de la democracia, entre otras cosas. Que las empresas, las familias que controlan la economía en el país en 2017 son las mismas que la controlaban en 1942, por decirte una fecha. Es Sí. decir, la democracia no te permite votar en el Consejo de Accionarial de Telefónica ni de un laboratorio como Bayer. Es decir, eso es una. Es decir, no, y la gente asume que, aunque tú no participes de los que realmente gobiernan el país, igual vives en democracia. Eso estaría bueno empezar a desenmascararlo, ¿no? Sí, bueno, además lo que hacen bien estos medios de comunicación grandes, si te das cuenta, es volviendo, por ejemplo, a la SER o la Sexta y demás, es que pueden criticar al gobierno de turno, si es de derechas parece que son un poco más, digamos, un poco más críticos, pero jamás critican el sistema, ¿no? El sistema siempre se da por asumido y por realizado. Exacto, por eso nosotros en Insurgente, en la línea editorial, estamos manteniendo que es una falacia y un error táctico y estratégico ir esa consigna de que bueno, que está usando Podemos, Izquierda Unida, desde Podemos desde el nacimiento, e Izquierda Unida casi desde también, que es todos contra el PP. No, todos contra el PP, no, todos contra el sistema, ¿no? Porque el PSOE ha gobernado más años este país que el Partido Popular. Es decir, desde la muerte de Franco, si sumamos años de Felipe González, Zapatero, salen más años que los gobernados por Aznar y Rajoy. ¿Qué significa eso? Que el sistema no se resquebraja cuando gobierna el PSOE. Es decir, te dan dos leyes para que estés contento, pero las grandes empresas de lo que es el capitalismo, en su esencia, no se pone a temblar. Es decir, o pensamos, creemos, recordamos que cuando gobierna el PSOE la banca tiembla y las estructuras del Estado capitalista se ponen preocupadas. Para nada. Es decir, nosotros describimos que el monstruo como tal necesita dos patas para caminar. Una es la del Partido Popular y otra es la del PSOE. Que se le arrima a veces la de Ciudadanos y tal, pero eso forma parte de la sustitución, de la muleta que necesitan en tiempos de crisis, ¿no? Se tienen que apoyar un poquito para poder seguir caminando. Pero eso de todos contra el PP me parece demasiado superfluo y demasiado vacío ideológicamente, ¿no? Ya. Y volviendo a los medios de comunicación y demás, Jorge, hablábamos antes de la imprenta y la actual imprenta, no sé si de forma simbólica podría ser Internet. No sé si tú crees que Internet y las diferentes plataformas que se puedan desarrollar en la red, pues son el último espacio donde deben encontrar o conseguir una libertad de prensa. No sé si o crees que Internet también se está empezando a acotar. Bueno, Internet desde siempre y a veces cuando surgen movimientos, digamos, más radicales, se ve con más claridad, está al igual que dentro de Internet, Facebook o Telegram, están perfectamente controlados, todos tenemos publicidad de alguna cosa que hemos buscado colateral y enseguida al otro día, es decir, todos estamos controlados. Yo siempre digo en las charlas que cuando estéis escribiendo un correo, cuando estéis viendo, pensar que el ministro Zoido está al lado tuyo leyéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, es decir, no hay posibilidad de escapatoria. Dicho esto, digo, es una herramienta para poder avanzar, es evidente, para poder informarnos, siempre y cuando, y retomamos lo de antes, seamos capaces de difundir. Por ejemplo, a mí me gusta un programa de radio en podcast, o me gusta una noticia, fíjate, mucha gente, que a mí eso me pone nervioso, porque te lo voy a confesar, una noticia de Insurgente o de cualquier otro medio alternativo en Facebook. Acaba la jornada con 1.600 me gusta. Sin embargo, con 11 compartir. Digo, es el mismo clic que se le da con el dedo, ¿no? Es al de comparte. ¿Para qué? Para que podamos seguir tejiendo red y tejiendo y tejiendo. Sin embargo, no, me gusta, pero no comparto. Digo, pero si es la herramienta que tienes, es decir, es la imprenta que tienes, es la vietnamita de los años 60 para poder llegar con el folleto a la puerta de la fábrica. Es decir, vamos a compartirlo, ¿no? Es decir, me resisto a creer que no lo sea, que se hace, o que no se hace, mejor dicho, por miedo. Yo creo que es más desidia, ¿no? Es decir, bueno, da igual, ya lo hará otro, ¿verdad? Pero es que no somos tantos. Es decir, que cuando nos ponemos en plan ejército, ahí sí vemos los resultados. Y sin embargo, nos cuesta, ¿no? Es decir, tenemos que asumir que Internet es la imprenta. Sí, Jorge. Sí. No, disculpa, se te había cortado un poco. No, decía que para nosotros en este momento Internet es la imprenta como de los pobres, ¿no? Ajá. Y has dicho una palabra que me ha resonado, la palabra miedo. ¿Te referías al miedo a que si tuiteas algo o que si compartes algún artículo puedas tener problemas con la justicia, como han sido las operaciones extrañas, o te referías a otro tipo de miedo? A veces fundamentalmente, es decir, esencia del Ministerio del Interior en todo lo que se mueve. Es decir, si uno no cuestiona nada y lo que mira en Internet es las ofertas del Zara, evidentemente no es un disidente del sistema. Claro, el disidente del sistema es cuando estás cuestionando los que controlan el poder político y económico. Entonces te ponen la lupa. Eso es una obviedad, ¿no? Ahora, entre una punta y otra hay posibilidades de trabajar y de avanzar y de comentar y de publicar noticias que luego tenemos la obligación de difundir. Pues sí, es decir, eso, ese pequeño miedo a que pueda pasarme, yo creo que es un compromiso con la vida y con la dignidad, por lo menos, ¿no? Es decir, no la he escrito yo, no me pueden meter a mí preso, lo único que he hecho es difundirla. Y la he difundido a mis 314 contactos, pero el compañero de al lado también la ha difundido a sus 383. Y yo, sorpresa, lo hemos difundido 3.000 personas y hemos llegado a 50.000 personas en 1 o 2 minutos. Entonces, eso, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, hay que ejercitar, hay que meterle gimnasia mental a eso, ¿no? Ajá. ¿Y cuál tú crees que es la respuesta? Ya que has hecho la pregunta, te la devuelvo. Yo creo que este país ha sufrido mucho, España ha sufrido mucho, la izquierda ha sufrido mucho por el gran bofetón que se le ha dado. Es decir, es que la llamada transición, que algunos compañeros llaman traición, ha dejado cadáveres en las cunetas. Ha dejado cadáveres en las cunetas. Hay miles, miles de compañeros y compañeras que han abandonado su puesto militante y se han recluido en su casa, ¿no? Se han recluido en su casa. Hay que sacar a esas personas, a esos compañeros y compañeras. Y no es fácil, no es fácil, claro, porque una vez que uno se retira, dice, bueno, ya ahora estoy mayor, o tal. Entonces, no ha habido, es como si el sistema hubiera intentado cortar el hilo histórico con el que hemos venido, ¿no? Es decir, hace unos días murió Cos en Asturias, una persona de 90 y pico años que fue un ejemplo de transmitir el hilo, es decir, que continúa. Es decir, no, no, la historia no acaba de empezar ayer domingo, es decir, la historia continúa. Entonces, unir gente para poder luchar es fundamental, porque nosotros no vamos a tener misiles para cambiar un sistema. Es decir, nosotros vamos a tener la fuerza de las calles, como se vio en Cataluña, ¿no? Esas imágenes de pueblo arrinconando a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, esa es la fuerza. Si hubiera en vez de 2, 5.000, no había posibilidad de acorralamiento. Es decir, la capacidad de sumarse gente es la capacidad de construir un futuro mejor, ¿no? Sí, ahí los medios de izquierdas deberíamos aprender un poco lo que ha ocurrido en Cataluña. La verdad es que han tejido una base bastante, bastante importante. La verdad es que las imágenes de Cataluña creo que han sido reveladoras. Y pues no Claro, sé. entonces. Dime, perdóname, Jorge. No, no, no, no te decía eso, de que muchas veces los procesos históricos se avanza en 24 horas el equivalente a 5 años, ¿no? Afortunadamente, porque si no sería todo extremadamente lento, ¿no? Pero en lo que sí aprendemos de Cataluña es esa capacidad de pueblo, ¿no? De logística, de que si se quedan sin padres y madres encerrados en un colegio haciendo guardia, hay otros 100 que traen la comida y hay otros 20 que cuidan a los niños en las casas por la noche para que el padre o la madre de esa familia pueda estar ocupando el colegio. Esa logística invisible de pueblo es la que hay que poner en práctica, ¿no? Hay veces que podemos, y eso es un otro debate y otra, yo creo que otra entrevista, de cómo podemos ir construyendo espacios alternativos. Por nosotros estamos hablando de los medios de comunicación, pero también existe la posibilidad de, bueno, como el sistema capitalista aquí en España no lo vamos a poder derrocar el domingo que viene, vamos a intentar construir en lugares habitables, solidarios, espacios diferentes, porque eso van a ser malas noticias. Es decir, si nosotros somos capaces de construir escuelas alternativas, de construir sistemas sanitarios alternativos, de construir consumo de energía alternativa, como hay redes pequeñas, pero las hay, le estamos dando una muy mala noticia al sistema y estamos de alguna manera enhebrando, construyendo, gestando otro tipo de sociedad, donde quedan excluidos ellos. Es decir, en vez de comprar, y te digo un ejemplo personal, en el Mercadona voy y compro en mi cooperativa ecológica, ¿no? Yo sé que bueno, que a lo mejor son 200 euros al mes, pero bueno, mejor 200 euros menos que 200 euros más. Si en vez de 140 familias fuéramos 6.800, le estábamos dando un disgusto enorme al señor Roy, el dueño del Mercadona. Es un ejemplo, ¿no? De que tenemos que tejer, construir alternativamente, porque eso es lo que nos va a hacer poderosos. Y mientras tanto nos va a hacer más felices. Sí, seguro. Pero ese es el problema, ¿no? Ese pequeño salto a la vecina del cuarto B, ¿no? Que decíamos antes, es decir, a la mayoría de gente, a la gente que va al Mercadona a dar ese salto, es el complicado. Yo es lo que veo más Claro, difícil y lo que me gusta de Insurgente, pero fíjate, porque intenta Gorka. hacer esa red. Claro, ahí está, pero fíjate que esa vecina del cuarto B, si tú le vas con un libro de Mao, de Fidel o de tal, te va a decir, mira, no. Te lo tengo O a le vas cara. con una canción de Silvio Rodríguez, te va a decir, claro, dice, no, mira, a mí ese señor Silvio Rodríguez no me gusta, me gusta Rocío Jurado, está perfecto. Pero aunque a usted le gusta comer y darle comer a sus hijos sano, porque hay una cooperativa ecológica, aunque usted piensa que Iberdrola nos roba cuando nos cobra 130 euros el recibo de luz, pues hay una cooperativa, es decir, con cosas palpables, cotidianas, donde vamos a incluir en una esquinita el medio de comunicación. A que usted intuye que el telediario le miente, pues mire, hay otros medios de comunicación que a lo mejor no mienten tanto, digamos así. Es decir, la construcción alternativa de la sociedad pasa por distintos escenarios donde nos puede convertir la vida más agradable mientras no damos el gran salto de la toma del poder, porque no me llame nadie y me diga, pero hay que estar cuestionando siempre el sistema para tomar el poder. Obvio, es decir, el sistema es un sistema de clases donde la clase trabajadora y los obreros tienen que tomar el poder para manejar los medios de producción. Ese discurso está correcto. Ahora, mientras tanto, el problema es que la izquierda no hemos sabido resolver o no estamos sabiendo resolver el mientras tanto. ¿Por qué? Porque enfilamos hacia allá y nos van pasando los días, las semanas, los meses, los años, la vida. Y perdemos oportunidades de construir, vamos a decir la palabra porque es muy bonita, de construir socialismo con nuestras cotidianidades, ¿no? Y te voy a hacer otra cosa pesimista, ¿eh? Otra reflexión pesimista, y prometo que es la última. Tú estás diciendo cosas pesimistas, yo optimizo todo. Me encanta, me encanta. Por eso hablas tú más y me gusta más cómo hablas tú. Pero otra cosa pesimista es que muchas veces, no sé si a ti te ha ocurrido, mucha gente de la izquierda lee Insurgente porque tiene un número de visitas determinado. No hegemónico, es evidente. Si Insurgente de repente pega ese salto, hay mucha gente de izquierdas que te iba a decir, no, algo habrá pasado, ya se han vendido. Yo hago un poco el símil de la música indie. Me gusta el grupo mientras el cantante y el bajista no se conozcan. Una vez que sean conocidos ya no me gustan. No sé si tú ves también eso o eso, Sí, que me he levantado es el demasiado complejo. pesimista hoy. No, no, eso existe, es el complejo del anonimato y lo minoritario, ¿no? Porque como siempre hemos sido minoría, cuando dejamos de ser en algún sector, algo habremos hecho mal, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tener la posibilidad de hacer crecer. Si hay un grupo de música que te gusta, es decir, el grupo de música no tendría que cambiar o no podría cambiar por el hecho que en vez de conocerlo 10, lo conozcan 100.000. Y si cambia, te digo una cosa, peor para ellos, porque dejo de estar conectado a ellos. Pero en cualquier caso, difundir, o a ver, todos hemos estado o estamos enamorados, tal, cuando vemos algo que nos gusta, pensamos en nuestras parejas, en nuestros amigos y tal, si le tengo que enseñar a fulanito, a menganita, le tengo que enseñar esto, ¿no? Ese punto de intentar compartir no nos lo pueden arrebatar el sistema. Es decir, oye, y en vez de dos compartimos 100, mejor. Tú y yo, cuando llegamos a un acto de las características que sea, sea política, sindical, ecológica, el que fuera de consumo, llegamos y nos agrada más que haya 500 personas que haya 11. Pues si decimos, oh, uy, qué bien, somos 11, menos mal que no somos 15, somos 11 porque así estamos mejor. No, llegamos y decimos, coño, qué bien. Ayer, digo, pues, para recordar, una de la tarde noche en Madrid hubo un acto de solidaridad con Cataluña, pero sobre todo contra el fascismo, en la Puerta del Sol, y había muchísima gente, y todos nos hemos alegrado. No vamos a decir, qué pena que fuimos muchos. Es decir, a ver si la próxima conseguimos ser 7, entre otras cosas porque estamos hartos de actividades políticas, sociales, sindicales, vecinales, donde se hace un gran esfuerzo y luego nos vemos las caras, como suele decirse, los de siempre. Esa barrera hay que romperla. ¿Cómo? Claro, el que lo haga bien es el nuevo Lenin del siglo XXI. Pero bueno, la historia de crecer y de yo no suelo mirar mucho en caso de insurgente el número de entradas, pero sí le echo un ojo también de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué? Porque uno hace para ser lo más leído posible. En ese caso, nosotros hemos creado un flanco que nos ha dado cierto resultado y cierto éxito, según nos dicen los comentarios de la gente, que es que no hemos renunciado a algo que la izquierda en general lamentablemente ha renunciado, que es al humor, es decir, la ironía, es decir, al pensar que la revolución no es mañana y que por tanto hace falta un texto de 5.400 folios que ha escrito Fulanito. Dice, que consideramos que, no, que bueno, que está bien, pero para cierto tipo de público, que la mayoría quiere algo más dinámico, más fresco. Y por eso para nosotros el humor, por lo menos la sonrisa, muy ligada a la ironía, es un elemento básico para entender insurgente. Pues Jorge, vamos a ir terminando ya la entrevista. Me encantaría estar contigo más tiempo, pero ya sabes que los tiempos personales también se agotan y hay que ir dando. Te quiero dar gracias porque a Perfecto. pesar de que yo he sido un poco cafre y te he lanzado dos argumentos muy pesimistas, tú me has hablado de cosas tan, tan bonitas como humor, socialismo, compartir, esperanza y alegría. Y si quieres, antes de despedirte, me gustaría que nos dijeses cómo podemos seguir insurgente y cómo podemos entrar en contacto con vosotros. Nosotros, como sabes, la web se llama www.insurgente.org. Hay un correo de redacción. Todas las noticias están habilitadas con comentarios, lo cual es una gran pesadilla porque es una grande de las entradas de spam y de muchos fascistas que entran a insultar y cosas así. Nos obliga a estar mucho tiempo saneando comentarios, pero bueno, lo queremos mantener porque es un medio, una manera de expresarse. Y ahí estamos, Insurgente y otros medios, ¿no? No solo Insurgente, sino Caos, La E, Canales Semanal, medios de comunicación que estamos en una misma línea ideológica y que estamos ahí para crecer. Y aparte, de un modo militante, ¿no? Yo milito en una organización política pequeña, donde estoy muy a gusto, pero que no me dejan hacer más nada. Dicen, no, tú dedícate a lo que te diga, que es bastante tiempo le dedica. Digo, la verdad es que sí. Es decir, pero yo creo que es necesario, y sobre todo la difusión. Cuando vemos algo que nos gusta, mandarlo, reenviarlo, porque después de esas 100 personas que le han mandado, 14 al día siguiente vuelven. Y eso es una mala noticia para el régimen. Y nosotros estamos acá fundamentalmente para darle malas noticias al capitalismo. Y también usáis Facebook y Twitter, me imagino, ¿verdad? Facebook y Twitter, es decir, también. Es decir, en Facebook se puede mirar en el home de la web, en la página principal. Hay creo que 35.000 personas que cada día pues reciben en su muro la información de las noticias, ¿no? Curiosamente, mayoritariamente las noticias se ven en Facebook. No es lo que a mí me gustaría, pero es la realidad. Muy mayoritariamente, de cada cuatro lectores, te diría casi tres entran por Facebook. Y bueno, está ahí y es quizás más fácil, eso sí, para difundir si lo hacemos. Si en vez de decir me gusta, ponemos comentarios. No le estoy tirando la oreja a nadie. Estoy diciendo de dar a la gente herramientas de crecimiento, porque para cambiar las cosas tenemos que ser muchos. Pues lo dicho, Jorge López Abe, coordinador de Insurgente, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy, muy entretenida. Espero que también hayas dado gusto. Augusto, he mirado el reloj y me ha asustado, digo, pero tanto tiempo hemos estado charlando. Bien, un abrazo para todos y en mi tierra decimos una frase que yo creo que es muy bonita, que es arriba los que luchan. Pues preciosa, y muchas gracias, Jorge. Y para los demás, para las personas que estáis oyendo Debate a Fondo, pues también daros las gracias por estar ahí. Y al igual que Jorge animaba a participar, también lo voy a hacer yo. Y os animo a que participéis en muchos proyectos de izquierdas, los que queráis, y también, si os viene bien, en Debate a Fondo de Enfoque Crítico, que ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, que está en Debate a Fondo, también en Twitter, que es @enfoquecritico_. Y por último, un correo electrónico donde podéis hacer cualquier tipo de sugerencia. produccionradioonline@gmail.com. Y también deciros que si os metéis en Insurgente, en la EN o en Canal Semanal, por ahí también están nuestros enlaces. Muchísimas gracias y tened muy buen día. Hasta luego. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, la EIN y Canarias Semanal.